A Daniela Lillo. Daniela, ¿cómo le va? Walter, lo saludo acá en Radio Encuentro. ¿Cómo anda? Hola, ¿cómo les va? Buen día. Bien, ¿cómo anda ya en ese edificio nuevo, lindo, arrancando 2017 con Tuti? Así es, felices, porque bueno, estamos en las instalaciones ya, bueno, haciendo los trámites, ¿no?, de lo que es tener un edificio nuevo, pero ansiosos por poder comenzar a recibir a los niños, niñas, adolescentes, para poder inscribirlos en las actividades que podemos ofrecer este año. Y vamos a eso, justamente, ¿cuándo comienza o quien quiera estar interesado, dónde puede acercarse, qué oferta es la que tendrá este año? Nosotros estamos ya ahí de 8 a 20 horas de corrido, trabajando como lo veníamos haciendo en el otro edificio y, bueno, recibiendo a los que quieran conocerlo. Bueno, ya los usuarios ya están yendo, pero bueno, ahí la gente se está acercando y ya se puede ir interiorizando de las actividades que tenemos para poder inscribirnos y ver cuándo podemos comenzar. La idea nuestra es a mediados de marzo ya poder estar comenzando con todas las actividades. Daniela, son muchas las actividades, pero ¿podemos repasar un poco qué es lo que tiene el galpón amarillo para aquellos que se acercan ahí al barrio? Sí, nosotros vamos a continuar con lo que es el taller de peluquería, el taller de carpintería. Este año vamos a sumar a estos talleres laborales lo que es herrería también. Después tenemos en lo deportivo lo que es canotaje, pileta, atletismo, handball, vóley. Pudimos armar el área deportiva, así que este año tenemos un abanico de actividades deportivas bastante interesantes para niñas y niños, ¿no? Uh-huh. Después, bueno, un taller también que va a iniciar este año es el taller de costura. Vamos a empezar con todo lo que es blanco, el armado de toallas, toallones, sábana, lo básico como para iniciar. Buenísimo. Y el nuevo edificio le permite justamente que cada uno de estos talleres que antes se hacían ahí en un espacio reducido ahora tengan la posibilidad de recibir incluso más vecinos y vecinas y hacerlo en una mejor condición, ¿no? Sí, totalmente. Nosotros hoy contamos con un aula, la cual nos facilita esto de poder seguir con apoyo escolar. El año pasado iniciamos lo que es el taller de alfabetización y este año le queremos poner más énfasis a ese taller, poder recibir más a más personas, adultas y niños, para que puedan estar participando de este. Y bueno, tenemos lo que es el aula, el Zoom, tenemos un hall grande, una cocina bastante amplia para los talleres de cocina también. Esto, como todos los años, ya es el galpón amarillo tiene lo que es la elaboración de huevo de Pascua, así que arrancamos a mediados de marzo con eso también. Que todos los años se realiza, así que bueno, tenemos más amplitud, ¿no?, a la hora de decir, bueno, podemos entrar más en una cocina y realizar más de una persona el trabajo en el mismo horario. Qué bueno. Antes nos pasaba de que sí, teníamos que estar, no podíamos superponer actividades. Este año lo podemos lograr, así que ya es un punto más, ¿no?, para nosotros. Bien, así que aquellos que quieran acercarse, ya está todo listo para comenzar en marzo la actividad, ya hay quienes se han arrimado. Daniela, aprovecho y te pregunto, si hay alguno que tiene alguna capacidad que quiere compartir y utilizar ahí el lugar para también dar algún taller o algo, ¿puede llevar la propuesta? Sí, la puede llevar, sí, la puede llevar. Nosotros estamos atentos a recibir las propuestas del vecino, de que se quiera acercar. En este momento estamos en el corazón del barrio, así que se les va a hacer más fácil ubicarnos. Estamos a una cuadra de la plaza del barrio, en la calle O'Higgins y Reconquista, de 8 a 20, así que nos van a encontrar ahí a los operadores comunitarios, a los talleristas, y bueno, a mí también, por supuesto, para poder recibir las inquietudes, las demandas y, cómo no, las propuestas. Ni hablar. Bueno, reiteramos, de 8 a 20 siempre hay alguien ahí que puede recepcionar propuestas o inquietudes. Totalmente, totalmente. Van a ser bienvenidos. Bueno, felicitaciones, la vida ahí estuvo el intendente, estuvieron ahí, la verdad que aprovechó y le comentó todo ahí, ¿no? Sí, José Luis es una de las personas que siempre nos está acompañando en cada evento. Nosotros hemos formado ya hace 2 años la red barrial y hemos hecho muchas actividades en conjunto con todas las instituciones que están en el barrio, que son muchas y todas muy interesantes, y cada una trabaja a su manera, pero siempre con el mismo objetivo, ¿no?, que es poder facilitarle y brindarle herramientas a la vecina, al vecino, así que siempre está presente en nuestros eventos, así que muy agradecida con todos los que fueron, la verdad que fue mucha la gente que participó, se los invitó, obviamente, porque se aprecia este trabajo. Nosotros todos los que trabajamos en lo social nos conocemos, si bien algunos trabajamos en provincia, otros en municipio, otros a nivel nacional, ONGs y demás, fundaciones, estamos siempre para lo mismo, ¿no? Para poder aportar herramientas a la sociedad. Así que en esto, ¿cómo no estar? ¿Cómo no poder invitarlos en este tan lindo momento, no? Ni hablar. Daniela, muchísimas gracias, abrazo también nuevamente en vos a todo el equipo que lleva adelante ahí la tarea en el Galpón Amarillo, que la verdad que en condiciones no buenas lo hacían con todo el empeño y con todo el orgullo, y ahora me imagino que están recontra recontentos, así que vaya el abrazo, sí, también, ¿eh? Sí, sí, yo siempre digo, se lo merecen, el equipo de Galpón Amarillo y la comunidad se merecen este lugar, porque lo han hecho, ya te digo, en condiciones por ahí no muy buenas y hemos salido adelante, así que hoy con más razón, ¿no? Sí, sí, muchas gracias, ¿eh? Abrazo grande, hasta pronto. Hasta pronto. Daniela Lillo, de Galpón Amarillo, hablando con nosotros. Tienen casa nueva, renovada, ya inaugurada, y ahora tienen la posibilidad de aquellos que quieran sumarse en el barrio IPPB, para todos conocidos así como el barrio IPPB, para los vecinos de Viedma, acercarse ahí al Galpón Amarillo con toda la oferta que tienen.